Cada vez que la bruja quería subir a lo alto de la torre, se paraba bajo la ventana y gritaba: ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Lanza tu trenza! Rapunzel tenía un abundante cabello largo, dorado como el sol. Siempre que escuchaba el llamado de la bruja, se soltaba el cabello, lo ataba en trenzas y lo dejaba caer al suelo. Entonces la bruja trepaba por la trenza y se subía hasta la ventana. Un día, un príncipe que cabalgaba por el bosque pasó por la torre y escuchó una canción tan gloriosa que se acercó para escuchar. Quien cantaba era Rapunzel. Atraído por tan melodiosa voz, el príncipe buscó entrar en la torre, pero todo fue en vano. Sin embargo, la canción le había llegado tan profundo al corazón que le hizo regresar al bosque todos los días para escucharla. Uno de esos días, vio a la bruja acercarse a los pies de la torre. El príncipe se escondió detrás de un árbol para observar. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Lanza tu trenza! Rapunzel dejó caer su larga trenza y la bruja trepó hasta la ventana. Así, el príncipe supo cómo podría subir a la torre. Al día siguiente, al oscurecer, fue a la torre y llamó. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Lanza tu trenza! El cabello de Rapunzel cayó de inmediato y el príncipe subió.